Contexto. Una tarde, Inés se encuentra con su amiga Parito. Deciden cuidar el vestido y la carta, porque son valiosos para ella. Cuando Inés agarra la carta, se da cuenta de que escucha una voz. ¡Hey, Amparito! Dijo mira. Inés, yendo detrás de ella, con un vestido amarillento y algo largo en la mano. Mira, encontré este bello vestido y quise mostrártelo. Señaló el vestido doblado en cuatro partes. Al parecer, se podía ver que era algo anticuado para su época, con una gran probabilidad de que no se entregó a su destinatario. Para un poquito, nena. Estoy escuchando una voz proveniente de estos objetos. ¡Me da miedo! Espera, ¿qué? No es posible. ¿Cómo un objeto puede llegar a hablar? Una voz sale del vestido. ¿Quién dijo que no fuera posible? Dice con un poco de furia ante el comentario. Un silencio abundante se produjo por unos segundos. No puede ser. Esto debe ser una broma. ¿Piensas que te haría una broma en estas situaciones? No, no, no. Repitió con más calma. No estoy hablando con ustedes por cualquier cosa, ¿eh? Diría entre refunfuños y suspiros. ¡Cállate! Dijo tomando el vestido y tirándolo del piso, empezando a pisotearlo con fuerza. Ahora, dinos qué es lo que quieres y qué buscas haciendo esto. ¿Acaso quieres asustarnos? Seguro que sí. Seguro que nos quieres asustar. ¿Qué te está controlando? En su voz se podía escuchar un gran nerviosismo ante la situación. Oye, basta, deja hacer eso y escúchame. Calla, y dilo de una vez. Escúcheme, escúcheme. Por favor, esto no es ningún tipo de broma. Calma, calma, nena. Creo que en verdad no es una broma. Y que esta cosa parlante de verdad intenta comunicarse. Amparito intentaba mantener la calma, sin querer hacer un alboroto. Y pues claro, no estaría haciendo esto sin propósito, ¿no crees? Su voz sonaba baja y algo calmante al mismo tiempo. Ah, pero ¿cuál fue tu idea para hablarnos? No seas tan apurado, murmura. Bien yendo al grano, veía que ustedes necesitaban ayuda con respecto a conseguir información sobre el pasado de Elena, Malú y la muerte de Emilio. Por eso les pregunto, ¿qué quisiera saber sobre ello? Oh, cierto, dentro de mi dobladillo se encuentra una pequeña carta. Les será de mucha ayuda si lo desean, pueden fijarse. En primer lugar, ¿qué pasó con la carta de Elena luego de su fallecimiento? Dijo empezando a descoser las puntas de aquella prenda, buscando entre ella la carta. Continuará. Si te gustó la historia, puedes buscar la novela en la biblioteca y conocer su enigmático y misterioso final.